Ahora en Radio Nauta, el ombelico del mundo. Noticias internacionales. Desde el ombelico recorremos todo el mundo. El noticiero internacional de Radio Nauta. Una vez más, como todos los viernes a las 4 de la tarde, nos encontramos en el noticiero internacional de Radio Nauta 106.3, Lombelico del Mundo. Desde aquí les traemos toda la información internacional, como todas las semanas. Fernando Gómez en la operación técnica, Mati Otero aquí en los micrófonos. ¿Cómo va, Fede? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo acá, bueno, en este programa número 14, listos para arrancar. De hablar con, como siempre decimos, ¿no? Cuántas cosas pasan en el mundo. Lamentablemente hay malas noticias que contar. Lo que está pasando en Siria va a ser un tema para hablar hoy, ¿no? La intervención humanitaria, nueva intervención humanitaria de Estados Unidos a base de misiles. Está, la verdad que está complicada. Cargueros, claro, sí. Así que el premio Nobel de la Paz está dispuesto a seguir manifestando la paz, como la entiende, ¿no? A puro tiro. Así como otros que han sido beneficiados con lo que fue el premio Nobel de la Paz de 2012, si no me equivoco, es la Unión Europea. Ajá. Algunos de sus miembros también. Claro. Vienen ya desde hace un tiempito como buenos premios Nobel de la Paz, entregando armas y entregando mercenarios a la oposición siria, y ahora decidieron embarrarse un poquito las patas. Estamos hablando principalmente de Francia, que es el único aliado de Estados Unidos que le ha quedado en esta aventura que piensa hacer allí en Oriente Medio. Que bueno, parece que después de haber bombardeado Mali, ahora quiere mandar sus bombas allí en Siria, ¿no? El socialismo francés, ¿no? El socialismo a la francesa, exactamente, la francesa, el socialismo a la francesa. Y para arrancar este ombelico del mundo número 14, vamos a escuchar a alguien que de socialismo por ahí tiene un poquito más claras, claro, las ideas, y que también hace más o menos un añito, cuando ya se conocía esta situación alrededor de Siria, hablaba de esta manera. Do you intend to get involved in the Syrian crisis? Is there anything you can do to help? And do you still back the Assad regime 100%? ¿Piensa que participaría en la crisis de Siria y todavía apoya al régimen del presidente Assad en un 100%? Short question, probably no short answer. How's my English? Yo no sé si alguien racionalmente en este mundo puede estar de acuerdo, dije racionalmente, con lo que ocurrió en Libia, por ejemplo. Una cosa horrible, una cosa bárbara, una cosa bárbara. ¿Será que hay alguien humanamente, humano, permítame esa expresión, que esté de acuerdo con la agresión a Siria ahora? Tú me preguntas que si nosotros vamos a intervenir en la crisis de Siria. No lo sé. Ojalá pudiéramos hacer algo. Pero ¿qué puede hacer un país como Venezuela? Qué buena la posición de Rusia en el caso de Siria. Y la posición de China, que no fue igual en el caso de Libia, lamentablemente. Ahora, estas son crisis, para usar la palabra que tú usabas. Crisis provocadas, planificadas y provocadas. Planificadas y provocadas. Es decir, producidas desde fuera. Eso lo ha estado diciendo el gobierno ruso en distintas ocasiones, ahora en el caso de Siria. Ojalá que quienes han planificado esto y lo están apoyando, se pusieran la mano en el corazón. Nosotros tenemos que apoyar la soberanía de los pueblos. Siria es un país soberano, por el amor de Dios, como lo es Libia, como lo es Venezuela, como lo es Estados Unidos, como lo es cualquier país de este mundo. No estamos de acuerdo, bueno, pero tiene que estar de acuerdo con lo que piense tal o cual. Y si no, los bombardeamos o los desestabilizamos. No, eso no puede ser. Es lamentable que el mundo haya entrado en una nueva era imperial. La nueva era imperial. El comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Este es un audio del año pasado, durante una conferencia de prensa donde una periodista de la CNN le preguntaba con cierta suspicacia qué pensaba de la crisis siria y si Venezuela iba a estar entrando en esa vorágine que arrancó allá por 2011 y que al día de hoy parece que está encontrando la forma más horrible, ¿no?, para resolverse. Muy preciso Chávez al indicar que las crisis no se generan solas, ¿no? Son crisis generadas, intencionadas, dirigidas, y lo que está pasando en Siria tiene que ver específicamente con eso. Sucedía hace un año cuando Chávez aún estaba con vida y sigue sucediendo ahora. Estados Unidos principalmente está guiando toda esta nueva hoja de ruta que se está trazando peligrosamente, como siempre, sobre los pueblos y sobre miles, cientos de miles de inocentes. Y lo que está pasando en este momento, como para poder encontrar algún tipo de explicación, si la hay, ¿no? Claro. Acerca de lo que sucede con Siria, y también para que los oyentes que por ahí no han seguido mucho la cuestión, por más de que hoy esté prácticamente en la mayoría de los medios, tratando de hacer un pequeño raconto, ¿no?, de lo que ha pasado. Hablábamos la semana pasada, las primaveras árabes, se intenta llevar adelante una oposición pacífica al gobierno de Bashar al-Assad ahí en Siria a través de una serie de movimientos políticos. Ese tipo de resistencia pacífica, ese tipo de manifestaciones no llegan a donde sí habían llegado, por ejemplo, los manifestantes en Egipto o a donde llegaron los manifestantes en Túnez, que lograron tumbar los respectivos gobiernos. Y entonces, ante la resistencia del gobierno, que en realidad es una resistencia por apoyo popular que obtiene el gobierno de Bashar al-Assad, la derecha y buena parte del mundo islámico más ortodoxo, junto con las grandes potencias occidentales, decidieron empezar a encontrar la vía armada para tratar de tumbar al gobierno de Bashar al-Assad. De ahí es que se empiezan a conocer una serie de técnicas utilizadas por parte, por ejemplo, de Estados Unidos y Gran Bretaña, que consistieron en financiar con armas, con equipamientos, a los rebeldes sirios, los llamados rebeldes sirios de la oposición, que otra cosa no son que una gran bolsa de gatos de personajes que están ligados inclusive con grupos terroristas como Al-Qaeda, que están ligados a grandes intereses industriales allí en la zona de Oriente Medio y que responden de alguna manera a un plan pergeniado y explícitamente pergeniado por Occidente para poder controlar la zona junto con Israel, que es un poco el aliado estratégico que tiene Occidente en toda la región. Todo esto llevó a una guerra civil realmente muy, muy cruda, muy sangrienta, que ya se ha llevado decenas de miles de víctimas y cuyo último capítulo, o por lo menos el último capítulo conocido hasta hoy, ha sido un supuesto ataque con armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad y de su ejército contra los rebeldes sirios, ¿no? Esto habría pasado el 21 de agosto, cosa que obviamente tenemos que usar el condicional porque la verdad no hay pruebas reales y concretas de ello, por más que Estados Unidos salga a decir que ellos las tienen, claro. Bueno, que las muestren. Sí, no solo no están las pruebas, sino tampoco se puede determinar quién habría hecho ese ataque. Por algo el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, está diciendo: todavía estamos investigando, todavía no sabemos. Che, muchachos, dejen de apuntar, porque lo estoy diciendo con todas las palabras. No se sabe aún. Así claro. Que de dónde están sacando tanta seguridad desde lugares de Estados Unidos y algunos lugares de Inglaterra, por ejemplo, y Francia. Ban Ki-moon se encuentra justamente en este momento reunido con el Consejo de Seguridad de la ONU analizando la cuestión siria y, según las declaraciones de Ban Ki-moon, que recordemos es el secretario general de las Naciones Unidas, recién la semana que viene podrán dar a conocer un informe final de Naciones Unidas con la posición oficial del organismo. Recordemos que adentro del Consejo de Seguridad de la ONU, que es aquel organismo que decide prácticamente qué hace o no militarmente las Naciones Unidas, hoy la presidencia está en manos de la República Argentina. La República Argentina se haya expedido en contra de un eventual ataque sobre Siria. A eso hay que agregarle que existen algunos países con poder de veto, que son los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que para que se entienda un poco el anacronismo del Consejo de Seguridad de la ONU, son los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Francia. Son países que, por haber ganado aquel conflicto, hoy tienen esta posibilidad de vetar cualquier cosa que el Consejo de Seguridad de la ONU pueda llegar a fallar. Entonces, adentro del Consejo de Seguridad de la ONU hay dos posiciones muy grandes que se están debatiendo en este momento. Una es a favor del ataque a Siria, principalmente guiada por Estados Unidos, y hay otra, que es la de Rusia y China, que están totalmente en contra de cualquier tipo de ataque a Siria, quiero decir. Esto obviamente tiene que ver con los grandes intereses que tienen Rusia y China en la región. Rusia ha heredado un mamotreto inmenso de la Unión Soviética que tiene que ver con la producción armamentística. Siria, Irán y varios de los países que están en esa región son uno de sus principales clientes. Hoy Rusia está logrando ganar unos 490 mil millones de dólares anuales de la venta de armas de aquel inmenso poderío de la industria armamentística de la Unión Soviética que heredó después de la caída del muro de Berlín. Entonces no le conviene a Rusia de ninguna manera perder semejante cliente, teniendo en cuenta que Siria e Irán están llevando adelante un proyecto inmenso también de construcción de uno de los gasoductos, de el gasoducto más grande del mundo, que tiene que ver con la venta de gas desde la zona de Oriente Medio y desde Rusia, justamente, unos 6.000 kilómetros de gasoducto que llegarían hasta Europa y que sacarían prácticamente el problema que Rusia tiene con Polonia, Ucrania y los países que por los cuales pasan los gasoductos actuales de Rusia hacia Europa y que muchas veces le cortan la llave de gas porque piden aranceles para la exportación de la materia prima. Igual sabemos que Estados Unidos, como tan democrático es, puede no ir al Consejo de Seguridad, ya lo ha hecho, ¿no? Ya desde Yugoslavia, ¿no?, ha avanzado a más allá de lo que diga el tanto el Consejo de Seguridad como la comunidad internacional en general, ¿no? En este sentido va a hacer lo que le convenga a él, a sus aliados, a Israel y también a los aliados que son las monarquías que están sentadas en petróleo ahí en Medio Oriente, ¿no? Que claro, recordando Qatar, también que mucho del discurso lugar, de Estados, ¿no?, Unidos es llevar la democracia, ¿no? Pero sus principales aliados son monarquías muy absolutistas. Y como el tema de Siria viene dando vueltas hace ya bastante tiempo, vamos a escuchar una declaración del presidente de Ecuador, Rafael Correa, en febrero de 2012. Escuchemos qué decía. Que la solución siria debe mantener tres características irrenunciables. Primero, solución democrática. Ah, pero ¿qué habla, presidente, si no hay democracia en Siria? Sí, tampoco hay democracia en ningún país del Medio Oriente. ¿Y dónde están, pues, todas las agresiones? Entonces, esa doble moral es lo que rechazamos. Y para eso, para el conflicto sirio, puede haber una salida democrática, un referéndum aprobatorio o desaprobatorio del gobierno. Y eso es lo que va a impulsar Ecuador. Segundo, con absoluto respeto a los derechos humanos, no es dándole armas del extranjero a los supuestos rebeldes sirios que se va a encontrar la solución. Probablemente logren su objetivo, controlar Siria, pero después de cuánta sangre, cuánta muerte, cuánto atentado al derecho humano. Entonces, segunda condición, que se respeten los derechos humanos. Y tercera condición, que se respete la soberanía de Siria. Siria, país soberano, ¿no? Esta es la principal idea que deriva del discurso tanto de Chávez que escuchábamos hace un momento, como el de Correa de 2012, ¿no? La defensa de Siria como país soberano y que no puede ser invadido por más de que se estén cometiendo supuestos abusos en contra de la población civil, ¿no? Claro, eso es prácticamente lo que ronda, ¿no? Así, en esta situación. Saber si efectivamente hubo un ataque químico, saber quién fue y después ¿qué medidas se puede tomar para llevar a la paz? Bueno, uno entiende que está muy lejos la intervención militar de llevar esos caminos. Así que, en principio, ya demuestra que toda la estrategia está basada simplemente en una falacia para intentar atacar. No se está esperando ninguna respuesta, no se quiere llegar a ningún acuerdo, no se quiere establecer el diálogo y mucho menos la paz. Escuchábamos al Rafael Correa de 2012. Vamos a escuchar al Rafael Correa de hoy, agosto de 2013, que se encuentra en este momento en Surinam, donde se está llevando adelante la séptima cumbre de presidentes de la UNASUR, que justamente deberá decidir cuál va a ser la posición del bloque regional acerca del posible ataque sobre Siria. Y esto decía Rafael Correa acerca de la pronunciación conjunta de los países de Sudamérica. Bueno, ojalá de esta cumbre salga una declaración clara, frontal, sin miedo. Aquí nadie defiende ninguna dictadura, nadie defiende atentado a derechos humanos, ni mucho menos somos los mayores defensores de derechos humanos, pero tampoco podemos caer en ingenuidades y debemos aprender de la historia. Es que lo mismo no se dijo en el caso de la invasión de Irak, que había bombas de destrucción masiva, bombas químicas, etcétera, para después de matar 1 millón de iraquíes e invadir un país soberano, decir, ups, ha sido mentira, nos equivocamos. Ahora dicen que están utilizando armas químicas el gobierno dice que son los rebeldes, las Naciones Unidas no llega a una conclusión definitiva, pero ya quieren invadir Siria, atentar contra un Estado soberano, involucrarse en un conflicto interno. Con el mismo discurso hace 10 años, prohibido olvidar, aprendamos de la historia. Entonces, ¿qué credibilidad tienen estos países? Si ya lo han hecho antes en función de sus intereses, porque además del 1 millón de muertos en Irak, además de haber invadido con un falso argumento un país soberano, bueno, se repartieron el petróleo, pues vaya a ver a quién tiene el petróleo iraquí. No podemos caer en esa ingenuidad nuevamente. Entonces, la postura de Ecuador, y ojalá sea la postura de Largo, ojalá sea la postura de UNASUR, es rechazar esa invasión, rechazar esa intervención militar que se pretende en Siria. Escuchábamos a Rafael Correa, quien bueno, proponía una postura de la UNASUR que está reunida en este momento allí en Surinam. Ya vamos a tener tiempo de hablar de esta cuestión, pero nos interesa entrar un poquito más en lo que está pasando en Siria y cuál es el clima que se está viviendo en la región. Y para ello estamos en conexión telefónica desde Bélgica con Leandro Albani, periodista de Resumen Latinoamericano y de Marcha, quien ha escrito una serie de crónicas desde el Kurdistán, hemos hablado ya varias veces, que se encuentra justamente allí entre Irán, Irak y Siria. ¿Cómo estás, Lean? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, acabás de estar justamente por esos pagos, ¿no? ¿Cuál es la sensación que te llevas de alguna manera de todo lo que está pasando y toda la tensión que hay? Bueno, estuvimos 12 días en las montañas de Kandil, en el Kurdistán iraquí, en todo momento con la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Lo interesante de eso, más allá de la experiencia que se vivió y con respecto a Siria, es que pudimos hablar con muchos guerrilleros y guerrilleras y también comandantes que estuvieron en el frente en el norte de Siria, que es donde la guerrilla kurda es fuerte. En esa zona de Siria el control casi total la tiene el PKK, que es el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Hace meses que el ejército sirio no ingresa ahí. Hay un acuerdo de hecho con el gobierno de Bashar al-Assad para que el pueblo kurdo pueda empezar a autoadministrarse, a autogobernarse, y están lentamente hace un año logrando la autonomía, que es el reclamo más fuerte de ellos, ¿no? Hay que tener en cuenta que tanto en el Kurdistán sirio como en los otros tres países donde está el pueblo kurdo, el PKK no impulsa la creación de un Estado kurdo, sino las autonomías en cada uno de esos países, porque tienen la idea de que crear un Estado nuevo en Medio Oriente sería balcanizar todavía más la región. Así que en estos diálogos, en estas conversaciones que tuvimos con los guerrilleros y guerrilleras del PKK, que queda claro que ellos están muy firmes en su posición de resistencia. Le preguntábamos bastante sobre esta posibilidad de que Estados Unidos invada y la respuesta era que los iban a esperar, que no tenían dudas que ellos iban a triunfar en esta lucha. Y bueno, hay que tener en cuenta también que ellos hace más de un año están combatiendo todos los días contra los mercenarios y contra el Frente al-Nusra, que es la filial de Al-Qaeda en Siria.

Bueno, Lea, te agradecemos muchísimo la comunicación. La verdad que, bueno, vamos de a poquito, entendiendo un poquito más de todo este mundo que la verdad desconocemos muchos. Y bueno, llamamos también a todo el mundo a que lea tus crónicas, tanto en Resumen Latinoamericano como en Marcha, que la verdad nos están dando muchísimo, muchísimo material sobre el cual poder estar charlando, ¿no? Bueno, cualquier otra cosa. Llamen nomás, ¿eh? Un abrazo para todos. Listo, gracias, Lea. Dale. Era Leandro Albani, quien es periodista de el portal marcha.org.ar y de la revista Resumen Latinoamericano, que contaba un poco algo que muchas veces no estamos acostumbrados a charlar. Justamente él decía, ¿no?, cómo los medios comerciales han tapado históricamente algunas de las reivindicaciones de uno de los pueblos más dignos que hay en la región, que es el pueblo kurdo, y que está directamente vinculado hoy con lo que está pasando en Siria, ¿no? Sí, como dijiste, recomendamos que se lea las notas que hacen, bueno, en el portal Marcha. Estoy viendo un laboratorio político hierve en el norte de Siria, se llama la nota de Leandro, que tiene una información que, como decía, no se encuentra en otros medios, y es una crónica realmente muy, muy interesante para entender esto desde adentro, desde esta gente, la cantidad de guerrilleros, son más de 50.000, con un apoyo de la población que, vuelvo a decir, no aparecen los medios, y esto cambiaría muchísimo todo el eje discursivo que se está planteando, ¿no?, entre el gobierno de Bashar al-Assad y los supuestos rebeldes, ¿no? Acá tenemos poblaciones, una inmensa comunidad que está luchando por su territorio, por su tierra, y se está enfrentando justamente a los famosos rebeldes de la libertad, que no son otros que mercenarios vinculados a Al-Qaeda. Aparecen una serie de actores en todo esto, que está bueno también recordar qué juego va a hacer cada uno. Yo recordaba, bueno, justamente se charlaba de la cuestión de la guerra en Irak de 2003, ¿no? Uh-huh. En ese momento el eje eran las 3B, Blair, Bush y Berlusconi, que eran los tres ejércitos más involucrados en la cuestión. Como hoy, digamos, todo esto viene un poquito a caerse, ¿no?, con Italia, que probablemente no va a participar de todo esto, a menos que no haya un llamado desde los organismos internacionales, como pueden ser la ONU o la OTAN. Por su lado, bueno, Estados Unidos está con el barro hasta las rodillas, hasta prácticamente el cuello metido en todo esto. Y el otro, que es Cameron, el primer ministro británico, que gobierna gracias a una coalición de liberales y conservadores, que el otro día se tuvo que comer un revés bastante importante. Salió por todos lados, en todos los medios a nivel internacional, a decir que Inglaterra estaba, que el Reino Unido en realidad estaba listo para poder bombardear, entrar en la guerra en Siria, y el Parlamento le dio, la verdad, un cachetazo importante. Perdió por 285 votos contra 272 la moción que había presentado para poder alistar sus tropas y llevar adelante, justamente con Estados Unidos y con Francia, este intento de guerra hacia Siria. Y para analizar un poquito más la situación internacional que se da alrededor de la posible guerra en Siria, estamos, esta vez vamos a charlar con Carlos Aznárez, quien es el director de Resumen Latinoamericano. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué te parece todo esto que está pasando en esta semana? Nosotros nos tiene un poco efervescentes siguiendo lo que viene sucediendo alrededor del mundo. Sí, bueno, en realidad lo que está pasando es parte de la ofensiva imperialista, que no solamente en el Medio Oriente, sino que es en todos los continentes, porque también lo vivimos aquí en América Latina. Pero bueno, en lo que hace a Siria, se está montando otra vez una operación que necesitaba mucho maquillaje, porque evidentemente con todas las mentiras que inventaron para entrar en Irak, después en Afganistán y por último en Libia, al imperio ya no le resulta tan fácil generar este tipo de escenarios. Pero bueno, siempre tienen muy buenos amigos, y en ese sentido yo creo que han hecho un trabajo de manual, que es 2 años de hostigamiento, envío de mercenarios, terroristas de todo tipo, de toda calaña, que ellos, que hablan tanto del terrorismo, ellos son muy buenos padrinos de quienes van después, en nombre de ellos, a hacer las tareas sucias en cada uno de los lugares.

Irán también tiene esa misma idea, que si intervienen en Siria, ellos atacan a Arabia Saudí. Porque Arabia Saudí, primero hay una base norteamericana muy importante, y segundo es, obviamente, uno de los grandes aliados del mundo árabe que tiene Estados Unidos. Yo creo que Rusia va a tener que tomar cartas en el asunto. China, yo creo que no va a pasar de los comunicados de operar a través de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. No veo más que eso. Pero bueno, de todas maneras no es tan fácil como cuando Libia. Ahí contaba mucho en Libia los desacuerdos que el propio Gaddafi provocó cuando de pronto pasó de ser un revolucionario a hacerse amigo de los gringos y después volvió a intentar ser revolucionario. Ya era tarde y le costó la vida, por lo menos murió con las botas puestas en su propio territorio. Pero acá no es así, y además Siria es un país con el mejor ejército de toda la región, obviamente después del Israel, que seguramente está mucho mejor equipado y con más impunidad, y un pueblo con un sentimiento nacionalista muy grande. Es verdad que ha habido una estampida, ha habido un gran éxodo, pero los que se quedan, y entre ellos están los kurdos en toda la zona norte del PKK ahí controlando, bueno, esa gente está para aguantar. No va a ser fácil entrar por tierra, por eso los gringos están pensando en drones y en operar desde con operaciones quirúrgicas desde el aire, que es la que les resulta más fácil. Pero en algún momento, estos mercenarios que tienen ahí instalado van a tener que hacer algún amague de avanzar hacia algún lado, aparte del terrorismo. Y allí se las van a encontrar con un pueblo que está decidido a defenderse. Carlos, te agradecemos muchísimo la intervención, la verdad, muy, muy interesante. Y bueno, enriquecemos cada vez más el debate. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Era Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, que nos traía un poco su visión acerca de lo que está pasando en Siria, ¿no? Es un tablero, ¿no? Y ahí hay muchos actores jugando, pero bueno, yo me quedo con ese punto que estuve escuchando estos días, que dijo Fidel Castro también, qué sentido hubiera tenido para Bashar al-Assad usar armas químicas, ¿no? Porque lo único que lograría fue que Estados Unidos intervenga y todo el bloque occidental, así que sería cavarse su propia fosa, por lo menos eso hubiera sido el objetivo, no creo. El objetivo de Bashar al-Assad no va a ser perder la guerra. Y no, el objetivo de Bashar al-Assad va a ser sostener de alguna manera su gobierno, aunque la verdad que la comunidad internacional, esa es una cosa que se nota mucho, ¿no? Cómo la comunidad internacional, más allá del apoyo o no a la intervención en Siria por parte de Estados Unidos o quien sea, de alguna manera tiene una crítica muy grande con respecto a Bashar al-Assad, y eso es algo que no solo llama la atención, sino que me parece que es bastante sano en el sentido de decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo porque es una intervención sobre la soberanía de los pueblos, pero al mismo tiempo tampoco somos inocentes de pensar de que ahí gobierna un santo, ¿no? Claro, había que ahí asumir que se puede encontrar la paz a través de otros canales que no sean bombardear. Y alguien que, por ejemplo, está sosteniendo esa definición, ¿no? De la de sostener la paz por canales que no sean las de bombardear, es el ALBA. Y estamos en comunicación en este momento con Manuel Bertoldi, miembro de la Secretaría Ejecutiva del ALBA de los Movimientos Sociales. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo andás, Fede? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hace poco mandaron una carta a nivel internacional, ¿no?, acerca de lo que está sucediendo en Siria. Contanos de qué se trata. Sí, la verdad que iniciamos la semana con mucha preocupación, con una tremenda tristeza, porque se vieron desde el lunes, martes ya las garras de vuelta del imperialismo queriendo invadir un pueblo hermano. Y entonces, desde la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, tuvimos una iniciativa que fue hacer una declaración de repudio hacia los intentos imperialistas de Estados Unidos de lograr legitimidad en la comunidad internacional para invadir el país de Siria, y expresar nuestra más rotunda solidaridad con el pueblo de Siria. Entonces pudimos largar esa declaración hace 2-3 días y la verdad que tuvimos una respuesta contundente de más de 160 movimientos sociales de toda América y el mundo, y también nos acompañaron con su firma importantes referentes de la intelectualidad, de artistas, de inclusive funcionarios y parlamentarios de diferentes países. Y bueno, y eso demostró, digamos, el rechazo contundente que está habiendo de toda la comunidad internacional sobre estas metodologías imperialistas de tratar de imponer sus verdades y sobre todo muchas veces ocultan intereses económicos, ¿no? Estas maniobras, estos intentos de invasión, pero la comunidad internacional ha mostrado durante estos últimos días un contundente rechazo a estas prácticas del gobierno de Estados Unidos, ¿no? ¿Se están pensando iniciativas concretas en los próximos días acerca de lo que está pasando en Siria? Sí, desde ya. Nosotros siempre bregamos porque la solidaridad no solo sea en términos de comunicados y declaraciones, sino que los pueblos del mundo tenemos que hacer una práctica de la solidaridad activa, ¿no? Movilizándonos, expresando, bueno, como hacen nuestros pueblos, ¿no? La solidaridad con todos los pueblos del mundo. Entonces, desde ahí es que estamos impulsando movilizaciones, ya sea de repudio a las embajadas de Estados Unidos. Durante el día de ayer, por ejemplo, se hizo una fuerte manifestación a la embajada de Estados Unidos en Chile. Las organizaciones sociales, los movimientos populares de Chile hicieron una contundente demostración ahí. Y también estamos incentivando a que se rodee de solidaridad y de apoyo a las diferentes embajadas que tiene Siria en los diferentes países de América y del mundo, ¿no? Es así que, por ejemplo, en Venezuela, el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ha sacado una declaración y ha movilizado a la embajada de Siria, mostrando también su solidaridad con el pueblo y el gobierno sirio. Bueno, Manu, te agradecemos mucho. Nos gustaría poder charlar un ratito más, pero la verdad estamos muy, muy cortos de tiempo. Así que, bueno, ya sos de la casa, así que te invitamos a venir cuando quieras. Bueno, Fede, excelente. Estuve escuchando todo el programa. Excelente la cobertura que están haciendo, que es algo importantísimo que tengamos buena información sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Bueno, así que un saludo para todos ustedes. Listo, Manu. Era Manuel Bertoldi, miembro de la Secretaría Ejecutiva del ALBA de los Movimientos Sociales. Y como estuvimos charlando muchísimo, nos queda muy poco tiempo y tenemos un invitado más que queremos traer aquí al piso de El Ombelico del Mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, ¿te parece? Sí, un poco de paz. Un poco de paz, más o menos. Alguien que hace 50 años ya decía que todo lo que está pasando en el mundo prácticamente nos está convirtiendo en una carrera de ratas. Los cinco continentes reducidos a un ombligo. El ombelico del mundo, el internacional de Radionauta. Por eso apoyamos la determinación del alcalde de Bogotá y de otros mandatarios locales de declarar el toque de queda en algunas zonas de la ciudad o en sus municipios para garantizar el orden público. Y he tomado decisiones para asegurar la mayor normalidad en la vida de los colombianos. Ayer mismo, anoche, ordené la militarización de Bogotá, y así lo haré a partir de hoy en cualquier municipio o en cualquier zona donde sea necesaria la presencia de nuestros soldados. Ordené esta madrugada también que se destinen 50.000 hombres, 50.000 hombres de nuestras fuerzas militares para que trabajen junto con la policía en colaborar para la movilidad de nuestras carreteras. Lo que escuchaba recién no era ni Benito Mussolini, ni Hitler, ni un loquito recién sacado de ningún lugar, sino el presidente de la hermana República de Colombia, Juan Manuel Santos, que a partir de anoche ha dictado lo que acabas de escuchar, algo impresionante. Estado de sitio en Colombia, principalmente en Bogotá. 50.000 hombres, 50.000 soldados van a caer en la capital colombiana para, de alguna manera, dice Santos, sostener la situación que se ha ido yendo un poquito al carajo a partir de ayer a causa de las protestas que se han generado en torno al paro nacional agrario y popular que desde el 19 de agosto están llevando adelante organizaciones campesinas y organizaciones de los trabajadores en Colombia en contra de los tratados de libre comercio que se han firmado entre Colombia y Estados Unidos, que están prácticamente arruinando a la pequeña economía campesina de Colombia. A eso se le suman los trabajadores camioneros de la salud, de la educación, estudiantes, que ya están reclamando otro tipo de vida y de sistema económico para el país colombiano. Pero no solamente fue ayer dictado el estado de sitio, sino que encima el señor Santos decidió agarrársela con uno de los movimientos populares más grandes de Colombia. A ver qué dijo. Sabemos, por ejemplo, y hay que decirlo, que el movimiento Marcha Patriótica no busca sino llevarnos a una situación sin salida para imponernos su propia agenda. No les importa para nada los intereses de los campesinos ni que se logren acuerdos regionales, solo les importa su agenda política. Marcha Patriótica, uno de los principales movimientos sociales de América Latina que reagrupa de alguna manera a la mayoría de los movimientos de izquierda de Colombia y que en los últimos años ha sido uno de los protagonistas de las protestas en contra al sistema económico colombiano. Prácticamente lo que está diciendo Santos es, nosotros sabemos que detrás de los grandes problemas y de los grandes de las grandes marchas que se han dado está Marcha Patriótica y le vamos a dar, prácticamente. ¿Qué pensás de esto, Andrés? ¿Qué tal, chicos? Bueno, primero un saludo para ustedes y para todos los oyentes. De verdad que siempre saludando el espacio Radionauta, que es un espacio con el cual nos sentimos obviamente hermanados y fraternizados. Bueno, en el tema del paro nacional agrario y popular, realmente sería muy, muy, muy amplia la extensión para abarcar, pero básicamente lo que nosotros pensamos es que es simplemente el reflejo de una crisis social largamente dilatada, de una crisis social a la que el Estado no le ha dado ningún tipo de respuesta y de una suma de demandas y de necesidades sin solución de parte del pueblo colombiano en todos sus sectores, los más diversos sectores sociales.

que fue el que organizó desde Bogotá el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el aparato represor contra el movimiento popular. Él fue el que lo organizó, él fue el que lo diseñó, él fue el que lo hizo un sistema aceitado y práctico con desplazamiento de fuerza por todo el país por vía aérea. Entonces le dan un premio y le dicen, bueno, se nos viene una difícil, aquí tiene el mando para que reprima y para que persiga y para que detenga, para que haga montajes judiciales, que es lo que se está presentando. Entonces nosotros ya veníamos anticipando que la crisis iba a ser muy dura. Obviamente hacemos las denuncias y obviamente rechazamos esta persecución, este maltrato y estas agresiones contra el movimiento popular colombiano. Pero sabemos que la lucha es larga y estamos preparados para estar ahí al frente de la lucha. Andrés, te agradecemos muchísimo este breve contacto, pero la verdad muy, muy lúcido como siempre. Y te invitamos obviamente a que te acerques cuando quieras aquí los viernes. Estamos a disposición para dar a conocer cualquier cosa que necesiten. Bueno chicos, a ustedes muchísimas gracias, a todos los oyentes un saludo y les pedimos que abracen al pueblo colombiano porque realmente... las violaciones de derechos humanos son una política de Estado sistemática y aún después de esta coyuntura de la convulsión necesitamos ese abrazo porque ahí es cuando arrecia la persecución contra los dirigentes, que hay que decirlo, no es una persecución al azar, sino una persecución contra los líderes sociales, contra la gente que se organiza, contra la gente que está dispuesta a pelear hasta las últimas consecuencias. Desde aquí va nuestro abrazo sin ningún tipo de duda. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, chicos. Era Andrés Pulido, quien es referente de la Marcha Patriótica Capítulo Argentino, este movimiento social colombiano, que ha sido nombrado directamente por Juan Manuel Santos en su última conferencia de prensa al anunciar el toque de queda y la militarización en la ciudad de Bogotá. Bueno, así nos vamos a ir despidiendo. Hoy tuvimos un programa muy intenso con muchas para quienes voces. Para quienes dicen que al final no logramos hacer las entrevistas que pautamos, bueno, se acá tiene cuatro entonces. Al hilo. Directamente hablamos muy poco, pusimos un temita de Marley que es lo mejor que hay. La verdad, un programita como para hacerle un regalito, ¿no? Y un moño, claro. Un moñito. Y bueno, y si quieren seguir después las entrevistas, van a estar en radionautafm.wordpress.com. Seguramente en cualquier momento va a estar subida cada una de las notas. Bueno, nos vamos hasta el viernes que viene con Lombelico del Mundo y toda la información a nivel internacional. Hasta el viernes. Hasta el viernes. ¡A bailar!